dejando atrás aquel basural que me hizo odiar tu forma de amar. ¿Cómo te llamas? Eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, oh, Tania, oh, oh, Tania. ¡Más! cómo me compongo yo. Con la garrapata. Ese es un raca que raca. Con la garrapata. Esa fue la garrapata que a Felipe le picó. Y una roña le dejó. Y ese es un raca que raca. Ese es una garrapata que a Felipe le picó. Y una roña le dejó. Cómo me compongo yo. Yeah. Raca que raca. Con la garrapata. Ese es un raca que raca. Con la garrapata. Y cómo me compongo yo. Ese es un raca que raca. Con la garrapata. ¡Sí! Ay, cómo se menea la flor de Barranquilla. Así se menea la mujer de Barranquilla. Sé, que yo te toco el clarinete. Sé. Y lo bailo en un solo pie. Para el Joey.